大量に寄り添ってカップを巻かればまた暗渠に落ちてこようだ。何が見える何が響いてる街はレコードで日々を乗せた針が晒してるノイズ僕は背景になって君にとっちゃ所詮ゴミ処理リズムしたレジュメじゃ解けない謎のリズムゲナリさんなれる街に縁取られた自分を知って無限の気すら生きよしけど発注間に出ろハイプ排気ガスとか脂肪つほんと人生もボトマーどうせコミュニケーションなんて演技力ほど学校じゃ知れない身のほどこの場に目参照のほど Hola, hola, bienvenidos a este podcast. Soy Software Z, que pues le da la bienvenida a esta emisión de Poco Común. Y en este caso hay que hacer la aclaración que este es el episodio 146 parte B. O sea que quiere decir que este es la segunda parte o el complemento de otro episodio del Poco Común, episodio 146, parte A. Hay una parte A, y pues esta es la continuación del tema sobre el recuento de las series de anime de la temporada de primavera 2021. Por lo tanto, aunque pueden escuchar este audio por sí solo, conviene más escuchar los dos uno tras de otro, porque se complementan y así tiene un panorama completo de todas las series de las que estoy reseñando, recomendando y demás, y criticando obviamente. Entonces pues también está ese recordatorio para que escuchen ese otro audio. Y bueno, ya con esta aclaración y con esta introducción, pues gracias por estar aquí y vamos al audio de intro, así que Continuamos. Y bueno, así es como continuamos con ese tema de las reseñas, o más bien el recuento de las series de primavera 2021. Así que continuemos. Y antes de continuar con los géneros de o con las series de los otros géneros, debo de rescatar y de mencionar una serie que no mencioné en su momento, una serie isekai. No sé, se me olvidó, se me pasó, y a lo mejor también porque el último episodio de esta serie la retrasaron una semana, entonces mientras ya las otras series ya habían o estaban terminando, esta serie, pues su último episodio apareció ya cuando todas las otras series de la temporada habían terminado. Me refiero obviamente a la serie de Kumo Desga Nanika. Esta serie que la tradujeron como So I'm a Spider, So What, que se traduciría como pues soy una araña y qué con eso. Pues más que nada esta serie yo siento que la desarrollaron mal y por lo tanto siento que fue un tanto un fracaso de algo que podría haber sido al menos algo mejorcito que muchos otros isekai, pero que al final se cayó muy gacho esa serie. Voy a explicar. Lo que pasa con esta serie es que al principio de la historia, pues nos cuentan la protagonista que creo que sí mencionan el nombre, sí, pero nada más muy al principio, muy de pasada, de hecho ni me acuerdo cuál es su nombre, junto con el grupo de su clase, mueren y son reencarnados en un mundo de fantasía, pero en especial la protagonista, vemos que ella reencarna en una araña monstruosa, de esas pues que tienen habilidades sobrenaturales y magia y todo el rollo, y pues vemos más que nada esta aventura donde pues vemos su supervivencia y su desarrollo y evolución como personaje y como monstruo, y cómo se empieza a fortalecer con esa constante batalla por sobrevivir, y pues eso se sentía interesante, divertido, emocionante, y más que nada pues uno lo empezaba a comparar con otras series donde series isekai donde precisamente el héroe reencarna pues en una situación de desgracia o de desventaja y pues tiene que luchar para sobrevivir y para hacerse más fuerte, y que ve pues hacia ya más adelante en la serie pues estos héroes por lo regular pues ya fortalecidos pues se aventuran en el mundo y se reencuentran con nosotros personas reencarnadas, y pues los sorprenden con su poder y se vuelven en los héroes del mundo, en personas muy relevantes. Pero pues en este caso así fue a lo largo de la primera mitad de la serie. Por cierto, esta serie empezó hace dos temporadas, en la temporada invierno 2021, y terminó hasta estas, fueron 24 episodios. Pero bueno, continuando, pues en esta serie así fue la mitad de la primera mitad de los episodios, y de repente insertaban 5 o 7 minutos del episodio donde nos contaban qué había pasado con sus compañeros de clase, que ellos en su gran mayoría pues vimos que reencarnaron en humanos, elfos o pues personas con aspecto humano o humanoide, y pues por lo tanto vemos cómo o qué pasa en el mundo exterior, porque hay que mencionar que la protagonista durante todo este tiempo, pues toda su supervivencia y su desarrollo se da en una cueva donde nace como araña, y pues tiene que pues pelear en este entorno y no sabe pues del mundo exterior. El chiste es que pues al ver estos segmentos donde aparecen sus otros compañeros pues con apariencia humana, pues vemos la dinámica de qué pasa en el mundo exterior y entre las naciones que existen en ese mundo, y pues un tanto conocemos el contexto de lo que pasó con sus otros compañeros y qué estatus tenía la protagonista entre ellos. Así que pues se sentía que eran de entrada personajes secundarios y que estos segmentos nos daban un contexto de lo que pasaba más allá de lo que veíamos con la protagonista, y más que nada que se pensaba que este era el propósito de los personajes y que, como dije, los personajes iban a ser pues secundarios. Pero ¿qué pasa? Que para la segunda mitad de la serie empiezan a meter más y más tiempo de cada episodio en la historia de estos personajes, en su evolución, en sus peleas y todo eso, en sus combates, en su drama y todo esto, y incluso llegando a tener episodios completos sin que apareciera la protagonista, la araña. Y pues eso empezó a molestarnos, porque decíamos, pues es que la araña era la protagonista, ¿por qué le dan tiempo de historia a estos personajes secundarios? Pero ya después viendo en diferentes sitios de internet, mencionaban aquellos que habían leído la novela visual en la que estaba basada, que realmente es que en la historia igualmente estos personajes también eran protagonistas o coprotagonistas de la historia, a lo mejor no con la misma relevancia que la protagonista, la araña, pero de alguna manera tenían importancia en la historia y les daban cierto espacio en la narrativa de la historia. Y fue cuando empecé a entender que pues el gran problema que tuvieron los que crearon este anime, esta versión animada, es que le dieron tanta importancia desde un principio a la protagonista e hicieron tanto a uno de los otros personajes que prácticamente ya cuando empezaron a darle relevancia ya no nos importaban, ya nos parecían irrelevantes y no nos importaba su historia, nos importaba solo la historia de la araña, la protagonista, y esto pues nos molestó a muchos, y dijimos, o sea, fue tanto el desapego con estos personajes que prácticamente no nos importaban, y peor aún porque pues estos personajes pues eran hasta cierto punto más genéricos, porque eran pues los típicos grupos de héroes, justicieros y todo, y los típicos también villanos acá, traicioneros y cobardes, y pues estas sobrevivencia y combates de sus naciones, que a final de cuentas no nos importaba un carajo qué pasara con ellos. Todo nos importaba la protagonista. Entonces, pues era molesto ver episodios completos con estos personajes que nos eran irrelevantes. Entonces, pues ya para el final, prácticamente la serie contaba más la historia y terminaba de contar más la historia de ellos que los de la protagonista. Ya contados los episodios donde tenía más importancia la protagonista y veíamos qué pasaba con ella. O sea, se invirtieron los tiempos en los episodios. Veíamos más porción de la historia de los personajes humanos y menos de la protagonista. Y pues veíamos pues como un desequilibrio que nos rompía el esquema de cómo esperábamos que fuera la historia. Y por lo tanto, ya hacia el final, la verdad es que nos decepcionó. Y aparte de que el final de la historia, la verdad, no sé, como que se sacó demasiadas cosas de la manga, demasiadas cosas que pues no, o sea, no veías o no desarrollaron tanto lo que existía en el mundo, que de repente veía ciertas cosas que salían, digo, estoy diciéndolo para no decir spoilers, salieron ciertas cosas que de repente sacaron como poderes, armas, cosas así, y de repente personajes que eran más poderosos y todo eso. Y pues decías, ah, no sé, y aparte, pues querían, pues ya que al final te importara más la historia de estos protagonistas que la de la propia araña, que ya al final ya nada más, como que hubo muy pocas escenas donde mostraron qué pasó con la araña, y como, pues a final de cuentas, como que le hicieron a un lado todo el conflicto y todas las guerras que se crearon a lo largo de esta historia. Se ve como que tuvieron más relevancia o tuvieron más importancia para la historia lo que pasaba con estos personajes que lo que hacía la propia araña, la protagonista. Y prácticamente la protagonista como que al final se sintió como que se hizo un nonado y dejó que las cosas pasaran y ya no hizo ni dijo nada. Y pues te quedas, ah, no manches, o sea, así olímpicamente la hicieron a un lado a la protagonista hacia el final. Y eso se me hizo demasiado injusto para el desarrollo de la historia. Y pues que decepcionó a final de cuentas este final. Entonces, en resumen, esta serie, pues es divertida, es interesante, pero les advierto que, pues si quieren ver la historia completa de la protagonista, no vean el anime. Les va a terminar decepcionando cómo termina todo esto. Entonces, pues está esta serie. Así mis comentarios, así mi visión de esta serie. Así que pasemos a otro género. Las series de que se podrían categorizar entre romance y drama. A veces tiene más romance, a veces más drama. Y empecemos con dos que fueron muy similares entre sí. Por un lado, Hige wo Soru, soshite Yoshikosei wo Hiro. Que, híjole, tiene una traducción medio rara. Es, de hecho, hasta abrevian el título, obviamente, porque está muy largo. Espérenme, déjenme. Aquí está. De hecho, abrevian el título como Higehiro. Y la traducción que le hicieron al título es: después de ser rechazado, me afeité y me hice cargo de una chica de preparatoria que se fugó. O sea, ese es todo el título, no manchen. Bueno, la primicia de esta historia es un joven adulto llamado, a ver, porque se me mueve todo, Yoshida, que en una noche que sale con su jefa, se le declara, porque pues está muy enamorado de ella, pero pues lo rechaza. Entonces pues todo deprimido regresa borracho a su casa, y en el camino, en la calle, encuentra a una chica atractiva llamada Sayu, una chica en uniforme de preparatoria, y pues le pregunta qué está haciendo en la calle, que es peligroso, y pues se ofrece a darle asilo. Y pues de entrada esto es medio turbio, porque obviamente aquí se da mucho esta situación de que pues un adulto acogiendo a una chica adolescente obviamente se presta para que el adulto abuse del adolescente. Y de hecho, de alguna manera, esta Sayu está consciente de esta situación, ya que al parecer por bastante tiempo ha estado viviendo fuera de su casa de esta forma, viviendo en casa de hombres extraños y pues ofreciendo favores sexuales a cambio de un hospedaje. Y pues aquí al parecer la única cambio o positivo que se da en esta serie es que Yoshida, si bien la acepta más que nada por estar borracho, o sea, porque de hecho el que un adulto reciba a una o esconda a un adolescente en su casa es un delito, entonces ahí está cometiendo algo muy grave. Pues él, más que nada justifican el que haya hecho lo que hizo por estar borracho. Y bueno, y resulta que Yoshida, pues es suficientemente noble para decirle a esta chica, a esta Sayu, no, ¿sabes qué? No necesito que me hagas ningún favor sexual, no te me ofrezcas sexualmente, de hecho si lo haces te corro de aquí, si quiero... Simplemente te estoy ofreciendo una vivienda y un lugar tranquilo donde puedas arreglar tus asuntos. Te voy a dar tiempo para que pues arregles tus asuntos y yo te doy la seguridad de una vivienda segura. Y pues le empieza a dar cierta manutención, le empieza a ayudar a enfrentar sus problemas a esta Sayu. Yoshida, y también vemos ciertos enredos amorosos, porque, pues por un lado, por ejemplo, tenemos que Yoshida en su trabajo hay una subordinada de él que pues se termina estando atraída por Yoshida, e incluso en algún punto se le llega a declarar, entonces pues está conflictuado porque a final de cuentas sigue enamorado de su jefa y pues esta chica se declara, y aparte su jefa pues más adelante pues hay cierta situación con Yoshida que pues también hay como que pues existe cierta posibilidad de que sí se cumpla lo que él quiere de salir con ella. Pero estando de por medio Sayu, como que se complica la cosa y empieza a desarrollar cierto apego por Sayu, que a lo largo de la serie él niega que esté enamorado de ella, que simplemente es pues preocuparse por ella y dice que es como una familiar para él. Pero pues siempre está presente y todo, y las chicas que se relacionan con ellos pues mencionan que a final de cuentas debe de haber o existe la posibilidad de que haya cierta atracción entre Yoshida y esta Sayu. Y pues también esta Sayu, también para compensar la manutención de este Yoshida, en un principio pues se dedica a realizar las quehaceres del hogar y más adelante consigue un trabajo, y aquí es donde al trabajar también pues se empieza a relacionar a ella con otras personas y a compartir sus problemas, y pues es un poco evolución de las relaciones entre los personajes, relaciones afectuosas y sobre todo amorosas, románticas, de Yoshida con dos de las chicas sobre todo, y pues también todo el conflicto y todos los problemas detrás que trae Sayu, tanto por haberse sometido pues a esta situación donde ofrecía su cuerpo a cambio de hospedaje, y donde aparte pues de tocar el asunto de por qué se fugó de su hogar. Y entonces, pues es un tanto drama sobre todo, pero hay cierto elemento de romántico que lo manejan muy sutilmente con algunos de los personajes, y como que lo medio lo evitan, como que sobre todo este Yoshida como que nunca afronta estas relaciones amorosas con las diferentes chicas con las que tiene posibilidad de salir. Entonces también como que lo, no sé, como que al protagonista lo le quieren dar baños de pureza o justificarlo, que es un tipo muy noble, muy inocente, y que por lo tanto siempre lo que hizo de recibir esta soyu fue justificado y fue por el bien de ella. Entonces, pues más que nada por este asunto de que socialmente es pues reprobable esta situación de este adulto dándole hospedaje a una adolescente que se fugó de su hogar, que pues es una conducta delictiva a final de cuentas. Y de hecho esta serie causó mucha controversia allá en Japón cuando se conoció, cuando se pues se difundió más esta serie. Y entonces pues la verdad recibió muchas críticas, aparte que sí hubo algunos que la defendieron, pero sí se sintió luego que como que el autor o los autores de la serie buscaron en todo momento justificar o darle una apariencia de justiciero o de gente decente a este Yoshida, pues para justificar la primicia de toda esta historia de esta serie. En general, una serie que pues es buen drama, pero la verdad hay ciertas situaciones como que no terminas de creértelas del todo, y más que nada a veces como que se siente que trata un poco de ser una serie harem esta serie. Y pues más que nada se va más hacia el lado del drama. La siguiente serie que se parece más o menos en temática a esta es la de Koi Toyobu Niwa Kimochi Warui, que la tradujeron como, a ver, permítanme, aquí está. Bueno, la abreviaron como Koikimo. Y se traduciría como que estoy demasiado enfermo, demasiado dañado para llamar a esto amor. Y digo que tiene algo de semejante o de relación con la serie que acabo de mencionar. Porque pues esta es una serie donde un hombre adulto se enamora de una chica adolescente. O sea, otra vez esta relación de un adulto con una menor de edad. Entonces pues esto también es un tanto polémico. aunque esta serie es un tanto más romántica y hasta cierto punto inocente, donde pues el protagonista, Ryo Amakusa, se enamora de esta Ichika Arima, más que nada porque pues en un encuentro casual donde Ryo, pues un tanto desvelado, está a punto de caerse de las escaleras, y pues esta Ichika ve que se va a caer y lo salva, lo detiene de la caída. Y después de esta situación, pues empiezan a hablar, pero pues Ryo es un tipo muy atractivo, que por lo regular, por su atractivo, pues las mujeres siempre como que le dan un trato especial y siempre le tienen muchas consideraciones. Entonces pues siempre espera de las mujeres que siempre lo alaben y lo y le hagan favores y le digan cosas buenas. Y cuando esta chica no ayuda, pues el chico, Río, pues muy despectivamente le dice que pues va a hacer, si quiere, que puede salir con ella para agradecer el favor. Y pues esta chica reacciona diciendo: "Ah, qué desagradable, ¿cómo se te ocurre sugerirme algo así?". Y pues esto le causa cierto shock a Río, pues porque no esperaba de ninguna mujer que le respondiera así, que lo rechazara de esa forma. Entonces, pues este es un pretexto para que se empiece a interesar a en esta chica. Y pues en un principio pues lo ve más como una fascinación por esta chica, pero conforme va avanzando la historia pues se va enamorando más de ella. Y pues esta chica también pues de alguna manera se ve influenciada por los avances de este río y pues también tiene que decidir si pues va a aceptar los sentimientos de este río. O si lo va a rechazar, y sobre todo que también se genera un triángulo amoroso, porque hay un compañero de su clase que conforme van avanzando los episodios, se empieza a interesar a y chica. Y aparte, pues están ahí, se termina involucrando también en la hermana de Río, que resulta que es la compañera de clase de Ichika. Entonces es la que muchas veces termina siendo la intermediaria entre ellos dos, pues contándole cosas de ella o de él al otro, y también pues propiciando luego encuentros entre ellos y otros personajes que luego terminan siendo confidentes de cada uno de ellos, e incluso pues también por el lado de Río, un personaje que también termina siendo pues un potencial interés romántico de parte de su trabajo, de una compañera de su trabajo. Y pues más que nada es relación, es comedia romántica más que nada, donde pues se van dan de repente situaciones también cómicas con esta relación romántica, donde Río pues de alguna manera se quiere asumir como el novio de Ichika, y esta Ichika pues siempre como que trata de mantener su distancia con este Río, pero sin embargo no puede pues negar las atenciones y la amabilidad que luego recibe de este Río. Entonces pues también se da un tonto pues estire y afloje de su relación de estos dos. Y pues también pues las diferentes situaciones que se dan donde pues hay encuentros y desencuentros entre ellos dos conforme evoluciona la historia y evoluciona su relación. Y pues también en cierto punto les cuestionan también pues se cuestionan y les cuestionan este asunto de la diferencia de edad, pero al final de cuentas Río como que es el que está más convencido y no ve ningún problema con estar interesado en esta chica. Pero bueno, es una comedia romántica bastante divertida, no es muy extraordinaria la historia, pero es bastante divertida, está bastante bien desarrollada y pues sí, se tiene un buen desarrollo romántico la historia. Entonces pues sí, es hasta cierto punto recomendable esta serie. Bueno, vamos con la siguiente serie que se estrenó en esta temporada, siguiente serie de drama. Disculpen que bebí un poco de agua, que esto sí está siendo largo. Moshiro no Oto, la tradujeron como estas notas blancas de nieve. Una serie de drama donde El protagonista es un joven preparatoriano, quien por mucho tiempo admiró a su abuelo porque pues era un músico de este instrumento del shamisen, un intérprete de shamisen muy extraordinario, el abuelo del protagonista, que se llama Setsu Sawamura, y que pues sí, por mucho tiempo admiró a su abuelo y quiso pues que siempre anheló que su abuelo le enseñara a tocar como él y sobre todo a tocar una pieza musical pues única que solo sabía su propio abuelo. Entonces, y pues vivió con esta frustración de querer siempre pues ser como su abuelo e interpretar esta canción en especial. Que cuando muere su abuelo pues se siente frustrado y siente que ya no puede tocar el shamisen, pues al ya no tener su figura a la que admira. Entonces pues en esta frustración decide irse de su casa y termina yendo a Tokio para ver si encuentra la inspiración para volver a tocar el shamisen. Es así que se encuentra con diferentes personas que pues lo van a enfrentar con su situación emocional y también pues darse cuenta del talento que tiene Setsu Sawamura para tocar el shamisen, porque en realidad es que pues aprendió también de su abuelo, que desarrolló, que tiene un muy buen talento único para tocar el shamisen, pero que sin embargo, como él nunca está interesado en ser famoso o en entrar en concursos de música, pues es un músico un tanto desconocido para la mayoría de la gente, y solo aquellos que fueron cercanos a su abuelo y a su familia pues saben de su talento. Entonces y así vemos que cómo se desarrolla esta historia, donde por ejemplo pues aparece su madre un tanto ausente, de Setsu, pues que ella anhela que ella sea, pues que Setsu sea herede el legado de su abuelo y pues que toque como su abuelo, mientras que por otro lado su hermano de Setsu pues sabe lo controladora y manipuladora que es su madre, y pues se esfuerza para hacerle ver a Setsu que lo mejor para él no es imitar a su abuelo, sino desarrollarse él como músico propio y que desarrolle su propio talento y su propio estilo de música. Porque un conflicto que se da mucho en esta historia es que hay quienes quieren que Setsu pues reproduzca y sea estricto y reproduzca el estilo musical de su abuelo, y hay quienes dicen no, es que tú tienes el talento para desarrollarte si tocas en tu propio estilo y a tu propia manera la música. Y entonces pues es esta drama que se desarrolla internamente con Setsu, donde pues él va a encontrar su camino para ser un músico de shamisen, donde pues él va a ver la perspectiva que tienen las diferentes personas con respecto a cómo toca él su música y qué sentimientos llega a proyectar o reproducir en los de diferentes personas que lo escuchan tocar. Entonces también va a ser un importante impacto para él las emociones y las impresiones que tengan las demás personas cuando lo escuchan tocar, y de alguna manera va a terminar por las circunstancias entrando a estudiar a una preparatoria en Tokio, donde van a fundar un o donde van a sí más bien van a volver a crear un club de shamisen, este Setsu con una chica que está muy interesada en, pues, en rescatar una cierta música de shamisen, y que van a reclutar a diferentes personas para, pues, crear este club de shamisen, y con la interacción de estos personas, de estos compañeros de la escuela, pues Setsu se va a enriquecer de las opiniones de ellos y de lo que ellos le comparten, pues para encontrar su camino para tocar el shamisen. Y pues va a ser un tanto emocionante esta historia. La verdad, esta historia está muy bien desarrollada, porque vemos un buen desarrollo y evolución de los personajes, y cómo el impacto, la importancia que tiene la música del shamisen en las diferentes personas, y las diferentes visiones que tienen las personas en cuanto a, pues, a la música del shamisen. Entonces, pues, esta serie te mete un buen drama, más o menos como del estilo de a esta serie, ¿cómo se llamaba? Que Agosto, no, si era Agosto, es como un león o algo así. Esta serie de, o como Honey and Clover, un drama de este estilo, donde, pues, la temática está más que nada en la música, y principalmente en este mundo de la interpretación de la música de shamisen. Una muy buena serie de drama, y que vale la pena mucho que la vean. La verdad, disfruté esta serie bastante y la recomiendo. Siguiente serie de drama sería la de... a ver, espérenme. Sería la de Fruits Basket The Final. Esta, que ya por fin, pues, vimos la temporada final y el final ya por fin de la serie de Fruits Basket, que creo que fueron 3 temporadas de esta nueva versión de Fruits Basket, que hay que mencionar que hubo una versión a principios de los 2000, de la cual renegó mucho la autora del manga, que porque la criticó por, pues sí, porque no respetó mucho de lo que ella quería presentar de su historia en la serie. Entonces dijo, pues no le agradó para nada esta serie y no quiso volver a saber de algún anime basado en su obra. Entonces más o menos al ver esta versión entendí por qué, porque aquella versión como que manejó la historia, si bien un buen drama romántico, pero también metió mucho de repente comedia, y como que fue más ligero en el aproximamiento de la historia. Entonces como que diluyó demasiado aquella serie el verdadero drama que había dentro de la historia del manga originalmente. Entonces, pues, dio una impresión errónea de lo que originalmente era Fruits Basket. Además de que aquella adaptación, pues, nada más cubría el principio de la historia del manga, que el manga, pues, se extiende a la historia mucho más allá de hasta donde llegó la primera adaptación. Y bueno, esta adaptación, obviamente siendo más reciente, el arte es mucho mejor, más detallado, más realista, bastante drama y tragedia de esta serie. Algo que he de criticar de Fruits Basket es que abusa de, sobre todo, de la tragedia. Todos los personajes en esta serie deben de ser trágicos, deben tener algún grado de tragedia en sus vidas. Todos. Que porque sufro porque te hice reír. Que porque sufro porque no te hice reír. Que porque sufro porque tal persona no te quiere, que porque sufro porque no te quiero lo suficiente, que porque sufro porque te quiero demasiado, que porque sufro porque fulanito no me entiende, que porque sufro, o sea, todo mundo sacaba sus tragedias en esta serie. No podía haber momento en esta historia donde los personajes se cuestionaran y sufrieran porque algo hicieron o no hicieron. Y de todo armaban todo un drama, un dramón, pero de aquellos. Hicieran cosas buenas, hicieran cosas malas, no hicieran cosas, todo era una tragedia, un drama. Todos en esta serie sufrieron más o menos, sobre todo más, todos sufrieron mucho en esta serie por cualquier cosa que sucedía. Y eso, la verdad, a veces, no manches, o sea, como que se sentía exagerado, como que, ok, eres un drama. Y pues sí, o sea, la historia es dramática, pero no exageren, no exageren, o sea, se pasaba de melodramática esta serie de Fruits Basket. Y la verdad, a veces fastidiaba, como que decías, ya dejen de azotarse tanto por cosas que no lo ameritan y ya avancen con sus vidas, avancen por favor con la historia. Muchas veces la propia historia se atoraba porque X o Y persona sufría por algo. Y bueno, ya nada más para explicar la premisa de esta historia, pues resulta que la historia se trata de que de la protagonista está Toru. A ver, espérenme, dejen checo el nombre completo. De los personajes, ahora sí. Es esta. Ay, chirón, me choca que me oculte todo la información que estoy consultando. Ah, sí. Esta Toru Honda, sí, ya me acordé. Que pues resulta que es una huérfana que recién murió su madre. Y pues no es muy querida ni acogida por su familia, pues materna, creo que sí es familia paterna o materna, que la están acogiendo. Entonces termina pues perdiendo su hogar y viviendo en la calle. De hecho, llega a tal extremo este Toru que monta una casa de campaña en medio de un terreno, pero resulta que el terreno pertenece a una familia muy adinerada, muy prestigiosa, llamada Soma. Y pues para agregarle más desgracia a su desgracia, pues en una lluvia su casa de campaña queda en ruinas y terminan acogiéndola unos integrantes de la familia Soma, Shigure, Yuki y Kyo Soma. Pero estos pues tienen una maldición sobre ellos, que resulta que cuando los abrazan alguna persona del sexo opuesto, se transforman en alguno de los animales del zodiaco chino. Entonces, por ejemplo, Kyo, si lo abrazan, se convierte en gato. Shigure, si lo abrazan, se convierte en perro. Yuki, si lo abrazan, se convierte en ratón. Y así existen diferentes integrantes de la familia Soma que se transforman en diferentes animales, hombres y mujeres, que tienen esta maldición de todos los animales del zodiaco. Entonces pues esta Honda es una persona que empieza a traer cierto alivio y cierto confort o reconfortamiento a todos estos personas que pues viven con estas tragedias personales y con esta maldición, y pues empieza a relacionarse con todos los Soma y a ayudarlos en sus problemas. Esta Toru Honda, que en su naturaleza, pues, súper amable y hogareña que tiene. Y pues incluso se llega a desarrollar pues cierto romance. Y pues vamos a ver esta historia donde vemos los dramas, las tragedias sobre todo, de todos los personajes de la familia Soma y también todos los personajes que tienen que ver con esta Toru Honda. Y tanto sus historias del pasado como pues todo lo que implica, y más que nada porque hay pues una relación disfuncional entre los miembros de la familia Soma, sobre todo porque pues la cabecilla de la familia Soma, este Akito, pues se ha encargado, o es el representante o la reencarnación de Dios entre todos los Soma. Entonces es al que se someten todos los otros Soma que tienen la maldición. Y pues Akito se ha encargado de que pues todos sean miserables, de que pues buscando que todos siempre estén sometidos a él, pues los demás Soma los obliga de maneras muy crueles pues a que lo obedezcan y estén cerca de él. Y pues más que nada es esta historia. Y pues también sus grandes amigas de Toru Honda, que también la protegen y también pues sirven a veces de mediadoras. Y aparte de que se desarrolla cierto drama dentro de la escuela también, donde estudian esta Toru Honda y los primos Kyo y Yuki Soma. Que por cierto, dentro de la escuela, Yuki Soma pues es el ídolo de la escuela, a quien admiran muchas chicas. Y por otro lado, Kyo, que es el animal del gato, pues su maldición a veces se sale de control y se convierte en un monstruo que puede, que pues pierde cierta conciencia de sí mismo y puede atacar a los demás. Entonces también es un drama que hay y una tragedia que hay con este Kyo. Pero bueno, nada más es un poco rascando la superficie de toda la historia y todo el drama y sobre todo toda la tragedia que hay en esta serie de Fruits Basket, donde vamos a ver pues la historia y el desarrollo de los personajes de todos los Soma, de Toru y de sus amigos. O sea, en diferentes puntos de la serie van a tratar la historia de cada uno de los personajes que aparecen en esta serie. Entonces, pues al menos por drama está bastante desarrollado, bien escrito, bien desarrollado. Se tomaron en esta versión el tiempo de contar la historia de casi todos los personajes en la serie. Entonces, pues es una buena adaptación. Nada más mi crítica: exageran con lo de la tragedia de todos los personajes. Demasiadas tragedias. Está exagerado el aspecto trágico de esta serie. Y pues nada más, vamos a la siguiente serie, que sería una serie romántica. Permítame tantito. Que ya está perdiendo la voz. a ver. Vamos con la de... esta serie que la verdad no terminé de verla porque no la soporté. Ya llegó un punto donde se me hizo demasiado estúpida, demasiado jalada, demasiado absurda. Y, Y pues que nada más era un... terminó siendo nada más una... un pretexto para hacer una serie harem. O sea, trató de ser una serie romántica, pero más bien se siente como que es una serie harem. Me refiero a la que abrevian como Osamake, que el título completo es Osana Jimmy ga Setai ni Makenai Love Kome, que este que sería como Osamake, o que es comedia romántica, donde la que el amigo de la infancia no va a perder. Una serie donde pues el protagonista de esta serie, este Maru Sueharu, pues están en la preparatoria y está enamorado de una chica que es muy popular y que es una actriz en ascenso muy popular, a la que llaman, al que se llama Kachi, y de hecho así le dicen Kachi, y que tiene una amiga de la infancia llamada Shida, que es muy voluptuosa y muy atractiva, pero donde empiezan a enredar las cosas, porque al principio de la historia resulta que hay una obra teatral, un evento más bien dentro del festival cultural de la escuela, donde enfrente del escenario y en voz alta, pues los diferentes valientes en la escuela, ante el escenario se le van a tienen la posibilidad de declarársele pues a la chica que le gustan. Entonces pues después de involucrarse en la obra teatral de su grupo, pues decide declarársele a esta Kachi, pero Kachi pues le da cierta respuesta. El chiste es que quieren aprovechar este evento para que Maru se pueda acercar a esta Kachi, pero sin embargo esta Kuroha, esta Shiro le apodan, pues está enamorada de Maru y de hecho se lo ha dicho de frente, pero él dice no estoy enamorado, no quiero salir contigo, no te veo como novia. Pero de repente en cierto punto de la historia resulta que desarrolla un plan bien retorcido y de verdad bien jalado, que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene lógica, donde se supone que en este evento escolar Maru se le va a declarar a esta Kuroha, para que aquella Kachi se sienta celosa y pues acepte salir con Maru. O sea, está bien enredado y jalado este plan, y obviamente todo está a punta que Shiro pues querría salir con ella, yo con él, o sea, sería pretexto para que ella saliera con él y para que fingieran que son novios. Obviamente es lo que le dice a él, pero obvio, es obvio que pues va en serio. Y pues termina enredando todo. De repente uno de los personajes dice no, que tengo una amnesia y que ya me olvidé de todo y que ya todo arreglado. Y luego que el protagonista, que de repente si lo presiona mucho, que se le dispara un trauma de la infancia que lo inmoviliza y no puede, y se esconde y se enconcha, y tú te quedas, no manches, ¿de dónde sacaron ese trauma? Y luego medio mundo quiere que el protagonista, Maru, pues regrese a la actuación, porque resulta que en antaño, de niño, Maru era un famoso actor infantil que dejó su carrera por cierta situación, pero que todo el mundo lo admiraba tanto que anhelan que regrese a la actuación. Y pues todo el mundo se une para impulsarlo para que se vuelva a actuar. Y no, o O sea, y hay muchos puntos de la historia donde de repente generan problemas o tramas o puntos críticos de la historia automáticamente y sin explicación, y así como aparecen puntos críticos de la historia, así automáticamente también lo resuelven, que no te quedas, ¿qué jalada o de qué forma tan jalada y tan pues irreal terminan resolviendo muchas de las situaciones en esta historia? Y es, o sea, es, está lleno de huecos y de inconsistencias y de absurdos esta serie, que la verdad me empezó a fastidiar, porque no tiene, muchas veces la serie termina no teniendo pies ni cabeza, y la verdad el protagonista de repente es de cierta forma, o actúa bien, o actúa como malo, y se lo justifican, o de repente una mentira bastante obvia se la cree el protagonista, y te quedas, no manches, qué tan estúpido puede ser para creerte esa mentirota, o así. O sea, los personajes están tan absurdos, tan ridículos, que la verdad, tú dices, todo aquí en esta historia se lo sacan de la manga, simplemente, no tiene pies ni cabeza muchas veces la historia de la serie. Sobre todo esta serie es harem. ¿Por qué? Porque el protagonista en mayor o menor medida tiene oportunidades de tener cierto acercamiento a las diferentes chicas de la historia. Dígase Kachi, dígase Shida, o luego otra actriz que luego se les une a la historia, o las hermanas menores de la esta otra chica, de su amiga de la infancia. O sea, todo mundo, todas las chicas prácticamente, como dije, en mayor o menor medida, están interesadas en este Maru. Y tú te quedas, ah, no manches. O sea, obviamente esa es trama tipo harem, donde no existe una justificación suficientemente creíble de por qué las chicas estarían interesados en el protagonista. Entonces, pues, y terminó siendo una serie harem demasiado absurda, que pretendía ser seria, pero que la verdad es que el desarrollo de la historia fue tan absurdo que no te la puedes creer, que si se hubiera tomado a broma toda la historia de esta serie, a lo mejor habría resultado todos estos absurdos que suceden en la historia, porque la verdad es que suceden demasiadas cosas absurdas en la historia, y donde además, pues, además supuestamente todo mundo tiene un plan oculto de por qué hace lo que hace, pero cuando revelan sus planes o por qué hicieron tal cosa, te quedas, ay, no manchen, como que te quieres hacer el interesante como personaje, pero resulta, como dije, siendo absurdo. Entonces no la recomiendo esta serie, la de Osamake. Vamos con las de otro género, las de deportes. Ahora sí hubo bastantitas series de deportes. Empezamos con Shakunetsu Kabaddi, esta serie de este deporte que es muy poco conocido, que el de Kabaddi, donde dos equipos en una cancha como de tipo de tenis, del tamaño de una cancha de tenis o de voleibol, son equipos de 7 personas, y donde uno de los de cada equipo tiene un turno en el que se mete al territorio del rival y trata de tocar a los rivales. O sea, el objetivo de este deporte es que toques a los rivales en su área y alcances a regresar a tu área después de tocarlos. Y te cuentan puntos por cada rival que toques, y cada que toques a un rival, pues sale de la cancha. Entonces es un toma y daca donde los diferentes atacantes de los equipos de cada lado va a entrar al territorio enemigo para tocar a los rivales, y donde los rivales van a tratar o de esquivar o de detener el regreso del atacante a su propio territorio. De eso más que nada trata este deporte de Kabaddi. Y pues, de hecho, el título que pusieron en inglés es Burning Kabaddi. Y pues esta serie es de este deporte, donde pues vemos la historia desarrollada desde el punto de vista de un atleta extraordinario, tan extraordinario, que pues es buscado por mucha gente para unirse a sus clubes de deportes, sobre todo que pues él practicó fútbol y pues era un jugador extraordinario, muy bueno, pero se fastidió de practicar fútbol, ya que por un lado pues se vio un tanto marginado al ser pues al decepcionarse de que sus compañeros de equipo lo discriminaban porque lo sentían que se sentía superior a ellos, y porque de alguna manera él también se decepcionaba del poco esfuerzo que sentía que tenían sus compañeros de equipo. Entonces, como que su intención al entrar a preparatoria era pues dejar el deporte y dedicarse a streamear. Y pues resulta que en una de esas pues se topa Tatsuya Yoigoshi, que es el protagonista, con uno de los miembros del equipo de Kabaddi, y pues pues es como que chantajeado o engañado por uno de ellos para que pues se anime a ir a una de sus prácticas, pues para que al menos conozca el deporte, y lo reta a que si les gana en una sola partida, o sea, si consigue un solo punto en una partida, ya no lo van a molestar, e incluso le va a ayudar con sus streamings, a Yoigoshi. Entonces acepta, y pues en el proceso se empieza a interesar en las complejidades que implica este deporte del Kabaddi, y pues empieza a emocionar y a retarse a sí mismo. Y esto pues el implicar un cierto reto para Yoigoshi, pues lo anima pues a meterse más a Kabaddi y a tomarlo en serio, y pues finalmente unirse al equipo de Kabaddi en su escuela. Y de aquí pues vemos los diferentes enfrentamientos, encuentros que tienen con otras escuelas, que tienen equipos de Kabaddi, y pues también con Yoigoshi pues va a ir aprendiendo a desarrollarse como atleta en esta disciplina, y también pues sus compañeros pues a ir mejorando como equipo, y más teniendo pues a un jugador muy extraordinario dentro de su propio equipo. Aparte de que en el proceso pues también se les unen otros tres integrantes más novatos a este equipo de Kabaddi, y pues pues vemos todo tipo de enfrentamientos de Kabaddi a lo largo de esta serie. Una serie pues más que nada que va más en un tono más de deportes, como muchas de esas donde pues lo principal es la acción, los encuentros deportivos. En este caso, uno de los gritos más comunes en esta serie era la de Struggle, donde tocaban a algunos de los jugadores de Kabaddi y pues tenía que defenderse. Y pues las diferentes características para practicar el deporte, tanto físicas como también de que este deporte, pues toda la estrategia que implica el practicarlo, y también pues un tanto de repente sus momentos de comedia. Esta serie no es prácticamente, no es de drama, no tiene drama en esta, tiene más que nada comedia. Y pues simplemente, si acaso, el drama de la emoción de los encuentros deportivos, pero en sí no tiene una trama más allá del campo deportivo de esta serie. Entonces pues es algo que caracteriza esta serie. En sí es divertida, no es nada extraordinario esta serie, pero cumple bastante bien con ser una serie que te presenta un deporte pues que no es tan conocido como el Kabaddi. Siguiente serie de deportes, Bakuten, que sería, la tradujeron como backflip, o sea, pirueta. O sí, que sería pirueta o salto mortal, algo así, lo de backflip. Bakuten, esta serie pues es de danza, de gimnasia rítmica varonil. Entonces, pues es algo otra vez inusual, donde pues un equipo de el protagonista, pues resulta que después de un partido de béisbol en el que perdieron y fueron eliminados su equipo en la secundaria, pues no teniendo nada que hacer, pues le llama la atención un grupo de chicos que están calentando para su encuentro deportivo afuera, y ella llama la atención porque pues empiezan a hacer piruetas y todo tipo de movimientos en el exterior. Entonces pues impresionado con sus movimientos, va a ver su competencia, y pues es así como descubre y se fascina con la gimnasia rítmica varonil y más que nada con el desempeño de ese equipo, que la verdad pues todo mundo en esa presentación dijo que estuvieron extraordinarios, pero el problema es que en esa competencia, nuevamente en la gimnasia rítmica por equipos, por equipos, nuevamente para hacer las rutinas se necesita 6 integrantes, seis integrantes para que los pues puedan competir en forma. Entonces pues ellos compitieron con 4 integrantes, entonces aunque obtuvieron buenas puntuaciones debido a que no fueron con todos los integrantes, pues no pudieron ser competencia para los mejores y fueron eliminados. Y pues cuando el protagonista, Shotaro, ingresa a la preparatoria, pues obviamente entra a la preparatoria donde está el equipo de gimnasia rítmica que conoció, y pues busca unirse a ellos. Es así como él, junto con otro que ya era gimnasta muy talentoso, que también vio esa presentación, pues ambos se deciden unirse a este equipo, y es como por fin conjuntan el equipo completo, y así deciden practicar gimnasia rítmica entre todos. Esta serie es un tanto drama, pero sobre todo es comedia, donde pues vemos el desarrollo de estos personajes con personalidades bastante contrastantes entre todos ellos, y cómo desde sus diferentes perspectivas pues nos hablan o de qué es lo que vieron en la gimnasia rítmica para que pues ellos la practicaran o se vieran interesados en practicarla, porque algunos de los personajes, de hecho por su personalidad, pues no te imaginarías que estuvieran interesados en practicar este deporte. Y pues vemos un poco el aspecto técnico de cómo preparan sus rutinas para competir, pero sobre todo vemos el aspecto psicológico de este deporte, donde vemos cómo las diferentes situaciones y mentalidades de cada uno de los personajes, pues es lo que los puede frenar o impulsar para ser mejores gimnastas, incluyendo pues la historia del propio coach de este equipo, que pues tiene un pasado que pues lo llevó por el camino a convertirse en un coach y que de alguna manera pues cambió mucho de su época cuando era simplemente un atleta a cuando ya se convirtió en coach, que bueno, que originalmente empezó como el coach como un como un maestro, de hecho originalmente es un maestro de la escuela, pero pues se topó con estos tipos que pues se interesaban por la gimnasia rítmica y pues este gusto por hacer sobre todo piruetas a final de cuentas es lo que los impulsó para formar su equipo de gimnasia rítmica. Y pues habla mucho este disfrute de simplemente practicar este deporte, hacer sus piruetas, hacer sus acrobacias. Y pues que eso es lo que más les emociona de practicar este deporte. Y pues vemos este evolución también de la dinámica de como equipo que tienen todos ellos, a tal punto que de hecho los integrantes de este equipo de gimnasia rítmica, pues como parte de su rutina, pues viven en un dormitorio compartido, donde pues conviven a diario entre ellos, y pues es una forma de que se conozcan mejor y de que también estén más concentrados en su disciplina, en su deporte. Entonces, pues vemos toda esta situación. La verdad, una serie divertida, emocionante, y de cómo vemos la evolución de todos estos atletas y también, pues, de también, obviamente vemos las competencias con equipos rivales que a lo mejor algunos son mejores que ellos. Y pues un tanto de comedia, de vez en cuando sucede su buena dosis de comedia en esta serie. Una serie bastante simple, pero bien desarrollada y divertida. De hecho, consideraría que esta está un poquito mejor que la de Burning Cavadi. Como que la historia de esta serie está un tanto más divertida. Siguiente serie de deportes sería la de Sayonara Watashi no Kramer o Kramer. La tradujeron como Farewell, mi querido Kramer. Adiós, mi querido Kramer. Esta serie me gustó y me llamó la atención porque es una serie sobre fútbol femenil, por lo que investigué, esta serie de hecho ya había tenido una película y creo que unos OVAs, entonces de alguna manera ya había tenido adaptación de anime anteriormente, pero pues ahora ya tuvo su serie ya en forma y es una serie sobre fútbol femenil, entonces pero lo divertido de esta serie y lo interesante es que pues aquí afronta esta serie pues la problemática y las situaciones que enfrentan pues lo que es el fútbol femenil en general alrededor del mundo, que siempre mucha gente lo considera como deporte menor, como deporte sin importancia, como que en muchos países no hay el suficiente apoyo ni el interés porque se desarrolle y se difunda el fútbol femenil, y que a pesar de que se esfuerzan y se ve la pasión de las jugadoras que practican el fútbol femenil, no logran tener el impacto que tienen pues lo que es el fútbol varonil. Entonces pues ven, muestran muchos de los desafíos que tienen que enfrentar este equipo, que aparte pues es un equipo que que apenas empieza en desarrollo, porque es un equipo de una preparatoria que nunca ha tenido victorias o campeonatos. Entonces pues transcurso de esta serie, las protagonistas pues son jugadoras bastante talentosas que por diferentes motivaciones deciden unirse a este equipo y sacarlo adelante, hacerlo triunfar, a pesar de que pues nadie tiene expectativas muy muy fuertes con ellas, pero todas ellas pues demuestran esta pasión que tienen por el deporte y por ser las mejores en el fútbol femenil. Entonces y aparte pues vemos de trasfondo el drama que enfrentan, por ejemplo, su nueva coach en este equipo, que resulta ser una famosa futbolista femenil retirada, que ahora se convirtió en coach, que ella pues novata como coach, pues siempre su motivación ha sido pues sacar adelante el fútbol femenil y pues preparar o impulsar el deporte para que tenga más notoriedad y más popularidad. Entonces pues vemos muchos de estos problemas que afrontan las futbolistas de fútbol femenil, y también un tanto pues obviamente el desarrollo de esta dinámica de nuevo equipo de las diferentes jugadoras y los diferentes trasfondos que traen cada una de ellas. Unas que pues vienen de un equipo que se acercó al campeonato pero que fue derrotado en últimas instancias, pero que tienen potencial estas dos jugadoras, u otra jugadora aún más talentosa que toda su vida hasta la secundaria había practicado fútbol con chicos, porque pues nunca había encontrado suficientemente interesante y emocionante el practicar fútbol femenil, porque no se había topado simplemente con mujeres, chicas que tuvieran la misma pasión que ella por el fútbol. Entonces pues se conjuntan estos personajes e incluso meten algo de comedia de vez en cuando en esta serie, porque luego sí hacen ciertas tonterías los personajes, no está tan fuera de lugar la comedia que meten, pero luego sí a veces como que le dedican demasiado tiempo a esta comedia. Incluso hay una jugadora que no es muy buena, que es delantera, pero que muchas veces siempre trata de ser la protagonista, la que, oh, mírenme, yo voy a lucirme y voy a sacar adelante el equipo, y que muchas veces termina metiendo la pata. Pero que de alguna manera cada una de las jugadoras, a final de cuentas, contribuye en la evolución del equipo. Y pues vamos a ver cómo pues van evolucionando como equipo, enfrentándose pues a jugadoras, a rivales que están muy por encima de ellas y que las obligan a sacar su potencial y también a enfrentar sus carencias como jugadoras, e incluso que también enfrentan a la propia coach con sus propias carencias. Una serie que combina pues un poco de drama, algo de comedia, pero sobre todo muy buena acción deportiva. Y una serie que recomiendo mucho porque pues está bien desarrollada la historia y hay buenos partidos de fútbol y sobre todo que te ponen en la perspectiva de las mujeres que practican fútbol, que es algo que luego pues no vemos qué tan difícil lo ven ellas el dedicarse a su deporte favorito y ver la indiferencia muchas veces de la gente o cómo las hacen menos ante los equipos de fútbol o los que practican fútbol varonil. Entonces, pues de alguna manera también como que supongo que la intención de esta serie es respetar un poco también este interés y esta pasión por el fútbol femenil. Buena serie, a final de cuentas, esta de Adiós mi querido Kramer. Y a final de cuentas no supe qué demonios, por qué Kramer, por qué, de dónde sacaron lo de Kramer. No entendí eso, de a qué refería el título de Adiós mi Kramer. Pero bueno, personajes interesantes, divertidos. E incluso en algo que he de mencionar con varias de estas series deportivas es que incluso ya empiezan a insertar también situaciones que están fuera del control de lo deportivo y que afectan a lo deportivo, accidentes fuera de la cancha o del estadio donde practican el deporte, que afectan pues a las competencias o a veces algún problema personal que tienen que resolver los personajes pues para sacar todo su potencial y que muchas veces puede frenarlos en su desarrollo como deportistas, que es algo que han ido agregando más a las series de deportes. Siguiente serie de deportes. Bueno, aquí he de mencionar que las dos siguientes series de deportes pueden a lo mejor no ser consideradas de deportes, pero yo siento que de una u otra manera estas dos siguientes series siguen siendo de deportes. Primero, la Cestus de Roman Fighter. Esta serie que trata sobre un pugilista llamado Cestus, que pues en época de la antigua Roma pues es un peleador esclavo que pues se entrena para ser un mejor pugilista y ganar con esto su libertad por medio de los diferentes combates a los que se enfrenta. Obviamente en este deporte que era en ese entonces el pancratio, y que pues bueno, a lo mejor no se puede considerar deporte porque es más una serie más violenta y más de pelea, donde pues obviamente siendo Pancracio no tiene las restricciones ni las reglas que tiene el boxeo actual, sino que esta actividad competitiva es más violenta, donde los está permitido muchos golpes letales que pueden matar y dañar permanentemente a los combatientes. Entonces esto le agrega un tanto el drama de este Cestus, que vemos desde un poco desde su pubertad, cuando recién de muy chico empieza a practicar el deporte y empieza a destacar. Y ya más, un poco más grande, ya en plena adolescencia, pues ya habiendo pues dominado mejor su técnica de combate, de boxeo o pancracio, donde pues vamos a ver diferentes combates a los que se va a enfrentar y diferentes combatientes que va a conocer. En diferentes situaciones también va a haber un tanto de drama. De hecho, en el principio de la historia se llega a topar y empieza y llega a hablar con este, con el emperador actual de Roma en ese entonces, que era pues Nerón. Y si sabrán de historia, recordarán que Nerón tuvo un reinado turbulento y donde en un principio fue muy manipulado y muy sometido a los caprichos de su madre. Entonces pues se ve este Nerón de principios de su reinado, donde pues su madre lo obligaba a hacer muchas cosas y Nerón pues se veía un tanto disminuido o débil, vemos pues también un poco de las motivaciones de cada luchador, sobre todo los luchadores más relevantes en la serie, de por qué pelean y cómo, y sobre todo vemos una explicación con a detalle, con lujo de detalle, de los diferentes estilos de combate y cómo, y las consecuencias de cada golpe, cada movimiento en los diferentes peleas. Entonces es muy técnico esta serie. De hecho, esta serie de Sextus, yo diría que es como una versión romana de Ashita no Yo o Hajime no Ippo. Sí, o sea, es una serie de boxeo en época antigua, porque es más o menos sigue el mismo formato y tipo de historia y desarrollo de historia también y de personajes, muy similar a lo que son estas clásicas series de boxeo. Nada más, obviamente, todo pues en un contexto de una Roma antigua y donde pues el protagonista es un esclavo. Entonces, y pues aparte que hay que destacar que Sextus es entrenado por un viejo peleador que tiene una técnica muy pulida, entonces tiene un gran mentor que le enseña pues a lograr lo mejor en su técnica de combate, que más o menos es una analogía a lo que, por ejemplo, sucede en Ashita no Yo, que también tiene un coach que es muy inteligente, muy hábil para enseñarle buenas técnicas de combate, para desarrollarse físicamente, para ser pues más hábil y más fuerte en los combates, y que incluso muchas veces de la misma forma, análogamente, también lo somete luego a entrenamientos que a lo mejor no se ve relación con él, con la práctica de su deporte, pero que a la larga tiene repercusión en su desarrollo como atleta. Entonces, pues más que nada de esto trata Sextus y de sus combates, más que nada, tanto desde chico como ya de más, un poco más grande. Y también te muestran un poco del entorno, de cómo, de qué cosas sucedían alrededor de los combates, las apuestas, los diferentes eventos que estaban relacionados con los combates, quienes organizaban y supervisaban a los combatientes, o sea, también un poco de este mundo que existía alrededor de los combates en la antigua Roma. A ver, y permítame. Siguiente serie de deporte, y esa más o menos de deporte. Battle Athletes Daijun Dokai Restart. Battle Athletes Restart. Esta serie, que está basada en una muy vieja franquicia de anime, que de hecho la primera serie empezó como OVAs por ahí de los 90s. La segunda serie fue una serie de televisión de principios de los 2000s. Y la verdad que Es un concepto bastante curioso y es un tanto fantasioso. Se supone que en el universo de esta serie se realiza una competencia a nivel interplanetario, una competencia deportiva, con deportes un tanto futuristas, donde pues todas las chicas que compiten, compiten por el título de la, ¿cómo es? La reina del deporte o algo así. El chiste es que la que gane este título le otorga a su planeta el derecho de ser la gobernante durante ese tiempo de pues pues la que preside la organización o la federación de todos los planetas, de las decisiones que se dan en la federación de que constituyen todos los planetas, y con esto evitan, se supone, guerras entre los planetas con esta competencia. Bueno, esta es un poco la explicación, porque resulta que en esta versión de Battletest Restart te dan como una introducción súper express en el primer episodio de todo esto, de cómo es que funciona todo esto de Battle Athletes, de estas competencias y todo eso, pero bien express, tan express, que realmente no te explican todo en detalle de qué onda con este universo de Battle Athletes. Entonces, sentí que esta serie, como que la escribieron pensando que la audiencia ya debería haber visto o estado familiarizada con las otras series de Battle Athletes. Y la bronca es que como esas series ya son tan viejas que las audiencias actuales o nunca la han visto, o quienes la llegaron a ver ya ni se acuerdan de esa serie, porque de hecho he de decir que la verdad las series de Battle Athletes nunca han sido tan populares. Y es de las pocas series que tiene uno de los viejos estudios de animación, AIC. Es de las pocas franquicias que todavía conservan estos viejos estudios de animación, que prácticamente ya están moribundos este estudio de animación, el de AIC. Y pues como que revivió esta franquicia, pero la verdad es que una versión muy mediocre, muy mala. Está llena de hoyos, de inconsistencias, es la historia de esta serie. En este caso, seguimos la historia de Kanata. No me acuerdo cómo se apellida, pero es esta Kanata, se llama. Esta protagonista que resulta o va a resultar ser la representante de la Tierra en esta competencia deportiva. Ay, a ver, perdón, es que tecleé algo mal aquí. Y esto porque... Ah, ya está. Perdón. Es Kanata Akehoshi Kanata. Pues se va a decidir a competir o sea, atléticamente se supone que es fuerte porque creció en el campo y trabajaba mucho en el campo y todo eso. Y se va a decidir a competir en este campeonato debido a que siendo niña se topa con esta Eva Gallenstein, quien le va a pedir, le entrega una muñequera y le pide que se convierta en la reina de... Ay, siempre se me va el nombre de ese título. De la Cosmic Beauty, ya me acordé. Ese título, Cosmic Beauty. Esta atleta que pues va a reinar. Y pues con esta solicitud, pues llega la adolescencia y se prepara y se inscribe De hecho, no muestra nada del proceso de cómo fue seleccionada para competir por la Tierra, pero simplemente ya automáticamente te ponen en la academia donde se supone se hospedan y se entrenan todas las competidoras de esta competencia, de la Cosmo Beauty, y pues simplemente vemos en cada episodio diferentes competencias que van a ir enfrentando, diferentes eventos deportivos que van a ir enfrentando las protagonistas. De repente te empiezan a contar un poco del pasado y las motivaciones de cada protagonista, pero luego como que no termina de ser convincente las diferentes cosas que mencionan de por qué sucede lo que sucede, por qué están compitiendo. Es más, ni deportivamente tiene coherencia la serie. De repente dicen, evento es muy importante porque aquí es una eliminatoria para hacer puntos y quién sabe qué. Y de repente dicen, pasan al siguiente evento y dicen, y si ganan este evento ya van a ir en primer lugar. Y te quedas, bueno, y la que ganó el evento anterior ya no cuenta, o qué onda. O sea, no tiene lógica de continuidad de por qué están conectados los diferentes eventos, y que a final de cuentas, no sé, como que no importa si pierden o ganan el evento anterior, porque siempre con el siguiente evento va a ser más importante y es el que va a decidir la competencia. O sea, como que no hay cierta lógica en ese lado, y eso nada más hablando del lado deportivo, que son, por cierto, competencias como entre especie de atletismo y de otras disciplinas deportivas, pero con un giro futurista donde usan, no sé, campos antigravedad, o de repente parece de estos concursos donde pasan obstáculos exagerados o cosas así. Obviamente todas las protagonistas en esta serie, como en las series anteriores, llaman la atención porque hay cierto fanservice, ya que usan una especie de uniforme, como que es como leotardo, en combinación entre leotardo y bloomers, de estos como calzoncillos que usan las competidoras de atletismo. Pero bueno, estos trajes de cuerpo completo que van pegados al cuerpo, y también ahí de repente empiezan a desarrollar una intriga donde, por ejemplo, esta Eva Gallenstein está como que como que la modifican físicamente, no dicen cómo, para hacerla más fuerte, y la obligan a ganar a como de lugar. Y aparece esta manipulada mentalmente. De repente también meten otra historia de con la competidora Jana Christopher, que según compite por la luna, pero que la luna está en guerra, entonces como que de repente como que la obligan a cometer un atentado contra todas las demás, sobre todo contra esta Lydia Garland, que porque se supone que esta Lydia es la que provee armas para la guerra, pero resulta que se hacen amigas, que si son amigas, que si no son amigas. O sea, no terminan de concretar y de justificar por qué son enemigos o por qué son amigas, simplemente, por ejemplo. Y luego de repente meten también que hay cierto complot de un grupo en el poder, que parecen villanos de caricatura, así tal cual es, con risa maligna y que se mueven las manos maléficamente, y hasta uno de ellos se comporta como un gorila y hace se golpea el pecho y come plátanos. O sea, tú dices, qué villanos tan ridículos, tan absurdos, y se supone que son los tipos que están en el poder y que hacen un complot para por medio de Eva Gallenstein de ganar la competencia como de lugar, y de repente meten a un clon a media competencia de Eva, así como así, o sea, lo insertan en la competencia, como que no hay problema en meter otro competidor hacia media competencia sin razón aparente, y lo peor, que el competidor sea clon de otro competidor que ya está en competencia, y te quedas, no manchen, o sea, hay un chorro de inconsistencias, de huecos que no tienen suficiente explicación, suficiente lógica de por qué suceden. Situaciones que de repente, personajes que de repente están en peligro y de repente ya no lo están, no sabemos por qué. Por ejemplo, Paya Respighi, esta chica que se supone es una doctora y entre las atletas, o sea que es competidora pero que también es doctora, por ejemplo, en un episodio vemos que la secuestran y en el siguiente episodio resulta que no, que siempre no la habían secuestrado, sino que sí la habían secuestrado, pero que a final de cuentas ella accede por voluntad propia a apoyar a los malos, y de repente como que desaparece la competencia y nadie pregunta por cómo desapareció, por qué desapareció, nadie investiga, simplemente, o sea, de repente los malos hacen cosas malas, no sé, ponen bombas, amenazan a alguien, secuestran a alguien, todo eso de manera completamente flagrante, o sea que todo el mundo los ve hacer las cosas malas y salen impunes, y tú te quedas, ¿cómo es que los malos pueden hacer sus cosas malas sin que nadie reaccione ni diga nada? Y los buenos como que no se enteran o no hacen nada al respecto, o incluso hay un detective que se supone debería ser quien al menos persiga a los malos, pero como que él está a veces en otro asunto, de repente sí aparece cuando debe de aparecer, de repente se desaparece, de repente los malos si los enfrentan, de repente los malos hacen lo que se les pega la gana y nadie dice nada. Por ejemplo, hay veces que los malos cometen trampas en las competencias y nadie dice nada, nadie dice, ¡ay, hubo una trampa! O incluso cuando la trampa se ve muy obvia. O sea, hay muchas, demasiadas inconsistencias con esta serie. La verdad es que no sé, como que te quedas rascándote la cabeza de ver tantas cosas absurdas que suceden en esta serie y sin sentido, que no tienen lógica, o que de repente cosas que deberían tener una consecuencia en la historia no la tienen. Y entonces, no, como que el desarrollo de toda la historia está demasiado desconectado, demasiado ilógico, no, muy mal intento de revivir esta franquicia de Battle Athletes, la verdad. Si querían revivir el interés por esta franquicia, al contrario, la quemaron, y gacho. O sea, ya después de esta serie va a ser difícil que alguien se interese en querer hacer una nueva secuela de Battle Athletes. No. Les resultó horrible. Bueno, suficiente hablar de una serie mala, porque todavía nos cuelga este podcast. Así que vamos por la siguiente serie. Bueno, y vamos con el siguiente género, que serían las series de tipo misterio o suspenso. Digo porque tienen esa semejanza de el estilo de historia. Y aquí hay dos de mis series favoritas de esta temporada. Pero bueno, vamos al final a hablarles de las mejores series que yo considero esta temporada y las peores. En este género empezamos con la serie de Shadows House. Esta serie que nos presenta un entorno un tanto misterioso, sobrenatural, de una mansión donde viven personas completamente negras, oscuras, que pues eventualmente vemos que pues están hechas de ceniza más que nada, pero que siempre están acompañadas y hay una persona, un humano normal, que los apoya, que les sirve y que de alguna manera pues su misión viviendo en esta mansión, pues como sirvientes y como personas que están sometidas a estas sombras, que es como se les llama a estas personas hechas de ceniza, pues va a ser servirles y como ellos dicen, ser la cara de estas sombras, porque a final de cuentas, como estas personas hechas de ceniza, pues están todas oscuras, no se les puede ver la cara. Entonces, pues se supone que la misión de los que le llaman, a los humanos a los que le llaman Living Dolls, es pues ser su representación y su doble, de alguna manera, para interactuar y ser, pues de alguna manera, el punto fuerte o el punto de apoyo para las sombras. De hecho, en algunos casos extremos, pues prácticamente imitan los ademanes y los movimientos de su amo, estos chicos. Y más que nada, vemos en un principio, pues la historia más que nada de los niños sombra. Y obviamente los niños humanos o los living doll humanos, yo living doll niños que pues van a servir a todos estos y que pues están previos a un evento importante que es su debut, que es una prueba que les van a poner a todas las sombras para pues ver si son dignos de pertenecer a la familia de los de la mansión de Shadows House, porque a final de cuentas pues todos como que todas las sombras en esa mansión forman parte de una gran familia que pues viven una vida de aristócratas, o sea, se perciben y se muestran a sí mismos como aristócratas. Y pues lo misterioso es que, bueno, principalmente vamos a ver la historia desde la perspectiva de esta niña llamada, a la que su sombra le pone como nombre, Emílico. Emílico, que pues va a ser el living doll de la sombra que se llama Kate. Cada sombra tiene su propio nombre y cada living doll tiene un nombre que le asigna su propia sombra. Y pues y vamos a ir viendo a través de los ojos de Milico, pues qué se espera y cuál es la rutina de vida diaria de estas Living Dolls, de estas pues niños y niñas humanos que sirven a las sombras y que pues como sirvientes dan mantenimiento a la mansión, aparte de servir a sus propias sombras. Entonces sus rutinas como limpiar, desde limpiar la habitación de la sombra a la que sirven, como hacer mantenimientos mayores a la mansión, pero resulta que pues las cenizas que desprenden las propias y que hay en alrededor de la mansión, pues el resultado de las sombras que pues al final de cuentas son de ceniza, pues esta ceniza al parecer tiene ciertas propiedades mágicas que pueden causar estragos o pueden servir a las propias sombras. Entonces es la misión de las Living Doll darle mantenimiento y limpieza a la mansión y también cuidar que no haya desastres debido a la ceniza que desprenden las propias sombras, que sobre todo las sombras desprenden ceniza cuando pues están en, cuando tienen sentimientos, cuando están estresados más que nada, que están molestos más que nada, que es, que se ve como se desprende como si fuera una chimenea la ceniza desde su cabeza, de las sombras. Pero pues vamos a ir viendo pues por la organización de cómo están organizadas las sombras, cuáles son sus propósitos, sus finalidades y qué se espera también de los propios Living Dolls, donde pues también hay ciertas jerarquía dentro de la propia mansión, de aquellos que son más importantes y aquellos que son de menor rango. Y lo curioso es que pues también vamos a ver las diferentes personalidades, tanto de las sombras como de los Living Doll. Pero algo destacable de esta Emily Co es que, y de Skate, de hecho, es que muchas veces los Living Doll se espera que sirvan a, de alguna, de forma discreta a sus sombras y pues no piensen por su propia cuenta, sino que pues simplemente imiten lo que la sombra les pide. Y sin embargo, Kate, la sombra de Mídico, pues está en contra de esta convicción, que es pues parte del reglamento de la mansión, y es un tanto transgresora, tanto así que pues nuevamente las sombras le dan a, como nombre a sus Living Doll, un nombre similar a ellas mismas, pero en este caso pues ella de entrada decide darle un nombre completamente diferente a Emílico, y de hecho incentiva a que Emílico pues tome las riendas de su vida y cobre cierta independencia. Por ejemplo, le enseña a escribir, a leer, le pide a esta Kate que luego tome la iniciativa de lo que quiera hacer. Y aparte Emílico pues es una persona muy noble y muy positiva. Una persona que ante las desgracias y ante los problemas no se desanima fácilmente, sino que siempre ve el lado positivo de la situación y siempre, pues en vez de atorarse en los problemas, siempre busca la solución a cada situación. Entonces, muchas veces es la persona fuerte que apoya a las otras Living Dolls, a los otros niños y a las otras sombras. Es, y de hecho es algo que algunas de las sombras de la mansión pues en cierta medida les molesta de esta Emílico. Entonces también va a ser pues va a haber cierta aversión contra Emílico de varias personas dentro de la mansión. Y pues vamos a ver todo este entorno super misterioso de qué onda, de cuál es el origen de las sombras, cuál es su propósito, qué onda con los niños, o sea, por qué están ahí, qué, cuál es su finalidad, qué pasa cuando hacen su debut las sombras, y, e incluso ya para hacia el final nos cuentan también pues qué onda con los niños que están viviendo con las sombras en la mansión, cuál es su origen, y también un poco nos cuentan la relación de la gente de Shadows House, de las propias sombras, con el pueblo vecino que queda cerca de esta mansión. Entonces, pero lo interesante es todo el misterio y todo la, el suspenso que hay en cada episodio y cada historia, de los diferentes peligros y problemas que enfrentan tanto las sombras y sobre todo los Living Doll, los niños, en las diferentes tareas que les asignan y en los retos que tienen que enfrentar para protegerse a sí mismos y también para pues serle suficientemente útil a sus propias sombras. Y por cierto, hay que mencionar que las propias sombras tienen una apariencia igual, idéntica a los propios niños que les sirven. Entonces todas las sombras son como, pues sí, prácticamente una versión sombra de cada uno de los niños en la mansión y de cada persona y cada living doll que hay en la mansión. Siempre va a haber una sombra que se vea idéntica a estos niños o a estas personas. Entonces también existe ese misterio que pues a lo largo de la serie nos mantienen interesados pues por ir descubriendo todos estos misterios que encierra la mansión de Shadows House. Muy buena serie, la verdad. La recomiendo mucho y conforme avanza la historia y cuando les empiezan a poner los retos para su debut, se pone aún más interesante toda esta aventura, toda esta historia. Entonces, pues es una serie que te va ganando conforme va avanzando la historia. Algunas personas a lo mejor al principio la van a sentir lenta, pero la verdad es que deben de tenerle paciencia y van a ver que conforme avanza la serie va a empezar a ponerse más emocionante y más interesante. La verdad, la recomiendo mucho. Bueno, vamos a la siguiente, que sería la de Bishōnen Tanteidan. Esta serie que está bastante curiosa y chistosa, la primicia de la historia. Al principio me recordó un poco a Clan Gakuen Tanteidan, creo que era, o algo así, los detectives de la escuela Clamp, esta serie de los 90s, donde un grupo de tres chicos trabajan como detectives dentro de una escuela y resuelven obviamente misterios. Algo así al principio me dio la impresión de esta serie, pero pues tuvo un desarrollo completamente diferente. En este caso, Bishōnen Tanteidan es literal lo que dice el título. Trata la historia de un grupo chicos, todos Bishōnen, que quiere decir pues hombres bonitos, hombres atractivos, que pues unen o se organizan de forma independiente dentro de su escuela para hacer un grupo de detectives. Este grupo de detectives que está conformado por 1, 2, 3, 4, 5 miembros que tienen cada uno, bueno, de hecho su reglamento para ser parte del grupo de Bishōnen Tanteidan es que 1, tienen que ser chicos; 2, tienen que ser bonitos, atractivos; y 3, tienen que ser detectives. Entonces todos ellos pues obviamente son atractivos y tienen algún atributo que aporta a su trabajo o a su tarea como detectives, y obviamente todos son chicos. Tenemos a Hyota, que es el, le dicen el, la, bueno, siempre presume de que tiene unas piernas atléticas y hermosas, y por lo mismo siempre anda de short. Michiru Fukuroi, que este tipo, aunque se ve como un, con una actitud un tanto ruda, es muy amable y tiene la gran habilidad de saber cocinar muy bien. Sakiguchi Nagahiro, que es el presidente del consejo estudiantil, y por lo tanto es alguien que sabe, sobre todo lo que presume es de que tiene muy buenas habilidades de oratoria y por lo tanto de diplomacia. Entonces, pues es su fuerte. Sotoin Manabu, que es el más chico del grupo y que pues él tiene la habilidad más que nada, pues precisamente el liderazgo de saber tomar las decisiones ya para todo el grupo. Y Yubiwa Sosaku, que es el nerd, el científico del grupo, que es el más inteligente y el que construye tanto inventos como también luego soluciona algunos problemas científicos para el grupo. Pero bueno, toda esta historia está contada desde la perspectiva de una chica que pues es contactada por este grupo de detectives, una chica llamada Dojima Mayumi, que resulta que pues en su infancia vio un cuerpo celeste y que le evoca pues buenos recuerdos. Entonces pues desde hace un tiempo ha querido volver a ver ese cuerpo celeste. Entonces pues este grupo de detectives la apoyan y la ayudan para desentrañar el misterio de por qué no encuentra este cuerpo celeste y por qué y qué pasó con eso, y incluso llegan a extremos de tratar de reproducir la situación exactamente como sucedió. Y pues obviamente hay mucho trabajo de detective donde cada quien pues aporta una hipótesis de cómo resolver el problema de ella. Y así que va a haber como 4 o 5 arcos de historia, uno tras de otro, o misterios más bien, que van a ir resolviendo este grupo de detectives bonitos, que se les va a ir presentando. Pues al menos todo el asunto de detectives está bien manejado, ¿eh? O sea, sí mantiene cierto interés. Si bien a lo mejor se clavan a veces demasiado con las explicaciones y con las teorías, y que la verdad no llegan a ningún punto, pero pues al menos estéticamente también pues cumple con lo que debe cumplir esta serie, que es presentar a chicos bonitos que se ven bien, bien dibujados. Y aparte tenemos esta Mayumi que eventualmente pues va a seguir trabajando con este equipo, apoyándolos en consiguientes casos que van a ir resolviendo esta Mayumi. Y además de que ella pues vamos a descubrir que tiene una habilidad extraordinaria que va a servir mucho para resolver muchos de los misterios de los casos que van a ir enfrentando estos personajes. Entonces pues muchos de estos personajes van a tener situaciones extraordinarias e igualmente van a también a enfrentar antagonistas que les ponen dificultades y problemas pues difíciles de resolver, que pues van a poner a prueba sus habilidades como detectives. Una serie que pues aporta en los dos frentes, en presentar chicos lindos para aquellos que quieren ver este tipo de personajes, y buenas historias de detectives. Porque digo, he visto muchas otras series sobre detectives, pero muchas veces terminan siendo aburridas o sin chiste muchas series de detectives, y esta al menos cumple al menos lo suficiente con buenas historias de detectives. Entonces pues sí, está bastante pasable esta serie de Bishonen en Tanteidan, que sería como el club de detectives de los chicos lindos o chicos bonitos. Y pues vamos con una serie que fue una gran sorpresa en esta temporada, de la que nadie había escuchado y de la que muy poca gente esperaba algo y que sorprendió por ser pues una serie bastante extraordinaria. Me refiero a la serie de Odd Taxi. Esta serie que pues por las imágenes y por el intro vemos como que es una serie donde los protagonistas o la gente que vemos en este mundo de esta historia pues todos son animales antropomórficos, o sea, personas con apariencia de animales que van a interactuar entre ellos. Y Odd Taxi obviamente hace referencia a que el principal protagonista de esa historia es un taxista, en este caso un taxista llamado Odokawa Hiroshi, que tiene la apariencia de una morsa. Pues en un principio yo llegué a pensar que iba a ser pues una serie que a lo mejor cuenta las aventuras de un taxista mientras recoge diferentes pasajeros y le cuentan sus historias. Me imaginé que iba a ser algo así. Y oh, qué bueno que no fue lo que yo me esperaba. Fue mucho más de lo que yo me esperaba. Esta serie no es episódica, es una serie de una historia continua donde todos los sucesos que se van dando a lo largo de la historia y cada personaje que vamos conociendo en la historia tiene su relevancia y su impacto en el desarrollo de la historia. La narrativa de esta serie es muy buena, muy extraordinaria. Saben muy bien narrar la historia y empiezan a construir toda una historia a partir de cómo vamos conociendo cada personaje, su historia, cómo se van interrelacionando entre ellos, qué situaciones van viviendo entre ellos o por separado que van a impactar entre ellos mismos, y que de alguna manera todas sus historias y todos los sucesos dentro de la historia de cada personaje va a irse interconectando y va a tener impacto pues en el esquema global de toda la historia, y todo, y principalmente el que va a estar en el centro de la historia y que va muchas veces a terminar atando cabos dentro de la historia va a ser el propio Odokawa, el taxista. Aquí vemos una historia de intriga, de suspenso, de crimen, de romance, o sea, meten todas estas narrativas y temáticas en esta historia, que he de mencionar que el tipo de historia es seinen, o sea, es una historia que se nota que fue escrita para una audiencia adulta, por los temas que trata y por la forma, sobre todo, de que interactúan y se desarrollan y pues presentan a cada uno de los personajes. O sea, los personajes actúan de forma muy realista y muy creíble con la situación que cada uno enfrenta y vive. Entonces, pues vamos a ver diferentes situaciones, como por ejemplo, todo se detona a partir de que pues este Odokawa, el taxista, recoge a un tipo que es una especie de youtuber que pues está buscando qué grabar para ganar fans. O sea, es el típico tipo que busca ser popular en las redes sociales. Y cuando transporta a este tipo, pues se cruzan el camino con dos policías que ya son conocidos de él, y que uno de ellos es un policía corrupto que trabaja para un tipo que trabaja para un mafioso. Y aparte vemos unas idols que también van a aportar en esta historia. Y pues otros personajes que a final de cuentas todo se va a detonar porque va a mencionarse una noticia en televisión de una chica que desapareció, que fue reportada desaparecida en esa área, y que reportan que la última vez que la vieron abordando un taxi. Entonces desde ahí te empiezan a sembrar sospechas, desde el propio protagonista, este Odokawa, hasta varios de los personajes que tienen que ver también con este crimen, y que después van a desencadenar otras situaciones que donde pues todo lo que hay detrás es mucho más de lo que superficialmente uno percibe en esta historia. O sea, es una historia bastante compleja que te vas a estar clavado todo el tiempo viendo y ahora qué va a pasar, y ahora, y de repente, y siempre va a tener giros de historia que te van a sorprender, y de principio a fin de cada episodio, y de hecho al final de cada episodio siempre te van a dejar con alguna situación que te va a dejar con ese suspenso de esperar a ver qué va a pasar a continuación. Entonces es una historia que de veras te quedas clavado con la historia, con la serie, quieres seguir viendo más y más y más. Y como dije, desde principio a fin te mantiene pegado a la pantalla esta serie de Odd Taxi. Y además que es literal lo que menciono, de que no todo lo que ves desde un principio es lo que parece. Eso lo llevan a cabo bastante bien y lo cumplen de principio a fin de la historia. Entonces, de veras, véanla, es muy buena serie. Y desafortunadamente, como mucha gente, por las imágenes y por el título, como que no llamaba mucho la atención, pues a lo mejor no tuvo el impacto que debería haber tenido esta serie. Pero aquellos que la afortunados que lo vimos, pues por eso estamos aquí recomendándola, porque la verdad es que cada uno de los que hemos visto la serie, creo que concordarán que es una serie extraordinaria, esta serie de Odd Taxi. Y bueno, ya con esto son las series de misterio y suspenso. Ahora vamos con las series Slice of Life, que más que nada hubo dos, bueno, y tres si contamos la de Los Diarios del Slime. Estas series, como recordarán, pues son de estas series que pues no tanto tratan de contar una historia compleja o dramática, sino que más que nada es este tipo de historias que pues es obviamente disfrutar la ambientación, el momento, las actividades cotidianas de los personajes y sus aficiones en específico que tienen cada personaje en estas historias. Así tenemos, por ejemplo, Yukunara Mokop Mo, que sería como también hagamos una taza, que más que nada es una serie que trata sobre alfarería. Un grupo de, bueno, una chica, todo empieza la historia con una chica que se muda a la prefectura o a la ciudad de, ¿cómo se llama esta ciudad? A ver, a Gifu, la prefectura de Gifu y la ciudad de Tajimi, que es una ciudad famosa porque pues es donde se trabaja mucho la alfarería, la cerámica y todo eso. Entonces la protagonista, esta Toyokawa Himeno, resulta que pues al llegar a esta ciudad y inscribirse en la escuela, como era de esperarse, pues conoce sobre la alfarería y pues rápidamente es introducida e invitada a unirse al club de alfarería de su escuela por esta Kukurimika, que en ese club están ella y está Toko Aoki. Ellas dos pues son personas bastante que ya tienen cierta experiencia siendo alfarería y que son bastante creativas, sobre todo Kukuri, que suele ser una persona muy muy activa, muy hiperactiva, muy imaginativa, que pues va a crear todo tipo de obras bastante inusuales. Y pues resulta que en este proceso de entrar a este club, esta Himeno pues obviamente sí se interesa en entrar al club y pues descubre por medio, en parte por esto y en parte porque pues su padre, al mudarse a este lugar después de que pues la madre esta Himeno hubiera muerto tiempo atrás, su padre decide en esta ciudad abrir un café. Y cuando abre este café, pues para servir las bebidas, usa unas tazas que tenían pues guardadas de como legado familiar, porque resulta que la madre de Himeno pues es una famosísima alfarera cuya obra pues fue extraordinaria y alabada por mucha gente, pero hasta ese momento Himeno descubre pues esa faceta de su difunta madre y pues de alguna manera siente que a lo mejor ella puede destacar en esto de la alfarería, y más que nada en parte también siente como que inspirada por la obra y por el trabajo de su madre. Y pues aquí vamos a ver en esta serie, por lo tanto, pues todo el proceso de cómo se trabaja la cerámica, el barro, cómo lo moldean, cómo lo pintan, qué tipo de obras se pueden crear con el barro y la cerámica, y pues diferentes ejemplos y qué impacto va a tener en las diferentes personas, pues las obras que vayan creando los personajes. Y pues más que nada de esto es la historia. Aparte, pues esta serie, porque la serie es de episodios cortos, los episodios duran 15 minutos, pues estos episodios venían acompañados de otros episodios en acción real, donde las propias actrices de voz o seiyuu iban precisamente a la ciudad de Tajimi pues a turistear que a través de ellas vamos a ver pues los verdaderos o los reales talleres de alfarería, de cerámica, y las diferentes atracciones turísticas que o tradicionales que existen en esa ciudad, y de alguna manera nos van a enriquecer un tanto más con esta experiencia pues de conocer lo que es pues este trabajo artesanal. El segmento con la seiyuu tiene sus altibajos, de repente sí es divertido, sí es interesante, pero de repente como que se siente como que a veces demasiado forzado el tipo de actividades a las que se dedican, o el tipo de atracciones o lugares que visitan a veces no se ve como que realmente estén tan interesadas en todo ese relajo. Y me recordó algo que alguna vez alguien en YouTube mencionó de los programas de televisión japoneses, que pueden llegar a ser a veces fastidiosos porque tienden a ser excesivamente positivos en cuanto a que En televisión no puedes hablar mal o no puedes mostrar una mala cara cuando estás presentando algo. Entonces, es algo común que en televisión los presentadores japoneses siempre están sonriendo o siempre dicen algo positivo sobre lo que están viendo o lo que están presentando. Y a veces sí se sentía que pues se sentían obligados a decir algo bueno o algo interesante del lugar o de las cosas que iban viendo. Pues, pero en general es una serie slice of life que sí cumple, que sí sea agradable, pero que a lo mejor no es tan entrañable o no es tan emotiva o no es tan relajante al menos como otras series. Digamos, por ejemplo, Nonon Byori o Yuru Camp. No está a ese nivel. Es un poco como que le faltaba algo de sustancia a esta serie para ser más divertida, más interesante. Pero bueno, ahí está esta serie de Yukunara, Mock Cop Mo. La siguiente serie de Slice of Life es. Que esta sí me gustó más fue la de Super Cop. Super Cop que CV, CUV. Esta serie que es sobre una chica que pues vemos toda la historia desde la perspectiva de una chica llamada Koguma, que pues es una estudiante de preparatoria, pero que vive solitaria en una ciudad en el campo. Y para ir a la escuela diariamente, pues va en su bicicleta, pero pues estando en el campo, es una ciudad donde hay muchas colinas y el trayecto a su escuela es bastante largo. Y pues ella pues vive una vida muy, muy gris en cuanto a que pues de entrada ella es al parecer huérfana, entonces vive sola en su domicilio y pues lleva una rutina muy gris donde además no tiene pues ella ninguna amiga ni pertenece a ningún club dentro de la escuela, alguna actividad o alguna afición que le sea enriquecedora o sea interesante. O sea, lleva una vida muy sin emoción y sin ningún interés. Hasta que un día pues decide darse una vuelta, bueno, ve pues las dificultades que tiene con su bicicleta para ir trasladarse a la escuela, entonces decide darse una vuelta a un taller donde venden motocicletas usadas y pues resulta que tiene la fortuna de conocer de tratar ahí a un mecánico llamado Shino, Shino-san, que pues le ofrece una super ganga de una moto, de una Super Cop, que es un modelo de moto hecho por Honda, una moto pues económica y de fácil mantenimiento, se podría considerar como el equivalente a un bocho en motocicleta. Y pues le ofrece esta super ganga de esta moto, donde le incluye pues prácticamente todo de entrada, o sea, el primer mantenimiento gratis y pues ya viene bastante equipada su moto. Entonces, pues se anima a comprarla y obtiene su licencia para conducir, esta Koguma. Y a partir de entonces, pues empieza a aprender y a apreciar pues la emoción de tener su Super Cup, su moto, e ir viajando en ella. Primero, pues la comodidad de ya trasladarse fácilmente, no solo de su casa a su escuela, sino también que ya con mucha facilidad puede ir a la tienda o a cualquier otro lugar un poco más retirado, e ir conociendo pues lugares que antes no, a los que no iba, no conocía. En el proceso, pues eventualmente conoce a Reiko, una chica que también tiene una moto similar, una Super Cub. Nada más que la moto de ella pues ya está bastante modificada y pues se nota que ya tiene más tiempo pues conduciendo moto. Entonces pues es como su mentora que pues le enseña detalles ya más específicos de cómo usar su moto, cómo qué accesorios ponerle, y diferentes cosas relacionadas con su moto. Y de hecho es la que la anima a que pues se atreva a salir de su zona de confort y empiece a usar su moto para viajar pues a lugares desconocidos o poco habituales para esta Koguma, que empiece a ir a lugares más lejanos dentro de su ciudad, o incluso llega un punto donde esta Koguma pues toma un trabajo de medio tiempo entregando documentos de su escuela a una escuela de un pueblo vecino, y entonces pues empieza a apreciar estos viajes que puede realizar en su Super Cub esta Koguma, y cómo puede ir conociendo pues diferentes lugares gracias a su Super Cub, y cómo incluso la saca de muchos problemas cuando es necesario. Aparte de que vemos pues todas las situaciones que tiene que enfrentar pues un motociclista, como por ejemplo en Japón con el cambio de estaciones, los diferentes accesorios que tiene que comprar para abrigarse, o si tiene compra consigue una canastilla o un cajón para la parte trasera de su moto, o diferentes cosas que detalles que va descubriendo y que va comprando y agregándole a su moto, que son cosas fascinantes que van enriqueciendo la experiencia y que vamos acompañando a Koguma en esta experiencia de ir apreciando el tener su moto, su Super Cub, y los viajes que puede realizar con ella. Y de alguna manera pues vemos simplemente esa simple sonrisa en la cara de esta Koguma que compartimos con ella, pues al compartir estas pequeñas aventuras en su moto. Y eventualmente conoceremos, en sí esta serie no es tanto de sociabilizar, no conoce a tanta gente, pero la poca gente que conocen les aporta experiencias bastante enriquecedoras, más que nada porque pues Koguma y esta Reiko van a ir compartiendo a la larga este gusto y este interés por sus motos, por la Super Cub. Tanto así que de hecho en cierto punto empiezan a la hora de la comida a acompañarse mutuamente y a salir a comer al estacionamiento sentadas en sus motos. Y aparte pues esto de tener sus motos sirve también luego incluso para apoyar a otras personas, para auxiliarlas en sus necesidades. Por ejemplo, conocen a otra chica, una chica bastante bajita y pues delicada, de físico, que se ve muy pequeña y delicada, esta Shi, que pues van a ayudarle en varias ocasiones con sus motos a diferentes actividades a las que se dedica, y eventualmente también van a descubrir pues el restaurante de la familia de Shi, a donde van a hacer frecuentes paradas para disfrutar de la comida y del café que les ofrecen. Una serie bastante reconfortante y con sus momentos de emoción, y a veces se va a sentir un poco raro, como a veces van a tener ciertas actividades que se van a sentir un poco extremas para unas chicas de secundaria en moto. Pero bueno, o sea, es como que trataron obviamente de presentar todos los aspectos de tener una moto y qué tantas actividades y qué tantas emociones te puede aportar el tener una moto de este tipo. Y pues esta afición por las Super Cup, las motos de este modelo de motos de Honda. Y pues una serie que en general me dejó muy buen sentimiento, la disfruté mucho. No es tan extraordinaria, pero yo diría que es la serie, la mejor serie de Slice of Life de esta temporada. Entonces, es bastante recomendable esta serie. Y bueno, y creo que con esto ya cubro todas las series de esta temporada. Ya nada más he de mencionarles el recordatorio de que hay una serie que pues va a continuar a lo largo del año, pero que como sale cada mes, pues luego hay mucha gente que no la conoce o no le da seguimiento. Y me refiero a la serie Slice of Life de Maeko-san, Chi no Makanai-san. Una serie bastante reconfortante, donde dos chicas principalmente que viven en Kioto, creo que sí es Kioto, pues resulta que una de ellas pues está desarrollándose para ser una Maiko, una a lo que llamamos una geisha. Pero aparte de que vamos a aprender un poco de los detalles de ser una geisha, principalmente vamos a ver todo de más que nada desde la perspectiva de esta de Kiyo. Ellas dos, Kiyo y esta Sumire, que son amigas de la infancia, y que Sumire pues fue aceptada para ser una Maiko, mientras que Kiyo, al haber sido rechazada para ser Maiko, sin embargo, pues aprendió mucho de cocina de su abuela y pues se dedicó entonces a cocinarle a esta casa de maicos, de geishas. Y pues vamos a ver más que nada pues cómo le prepara los diferentes platillos a las maicos, vamos a ver cómo se elaboran diferentes platillos tradicionales japoneses y algunos de origen occidental. Y nos van a presentar todo este repertorio de platillos, con lujo de detalle, con explicaciones incluso de su origen y de sus diferencias regionales. Y también pues para qué situaciones luego es más disfrutable cierto tipo de platillos. Entonces, y además pues vamos a ver el confort que aporta el ver cómo se elabora y cómo se sirven platillos caseros sobre todo, porque a final de cuentas es lo que va a aportar este taquillo de pues saber preparar platillos de preparación casera, que las prepara desde cero, y el gusto por cocinar y por conseguir los ingredientes que pues va a ser algo interesante y que de alguna manera también vamos a ver esta dinámica de vida de este taquillo, donde pues tiene que ir cubriendo las necesidades a lo largo del día de las maiko o geishas, dependiendo de sus actividades, de que si tienen que salir temprano o tarde, de que de repente por sus actividades no comen en todo el día, o de que también debido a que las maicos tienen que cuidar su arreglo, dígase maquillaje, peinado y demás, pues no pueden comer ciertos platillos, entonces tienen que ingeniárselas para hacer diferentes platillos dependiendo de la situación y de las necesidades de cada día. Y un poco también, pues, apelando también a los antojos de las diferentes chicas que viven en esta residencia de Maikos. Una serie que, pues, va a ser de 12 episodios, pero que, pues, cada episodio sale a final de mes. Entonces, cada fin de mes está saliendo un nuevo episodio. Mientras estoy grabando este podcast, el último episodio que salió fue el episodio 5, ya que esta serie se estrenó, según recuerdo, en febrero. Entonces, pues, va a durar esta serie todo el año, pero te las menciono porque es una serie bastante disfrutable y muchos pueden pasarla por alto o no recordar de ella debido al periodo de separación para que salga cada episodio de la serie. Entonces, pues es un recordatorio. Y bueno, ya nada más para cerrar este episodio de este podcast y pues el tema en general, que pues este fue el segundo, la segunda parte de esta recopilación de las series de la temporada primavera 2021 de series de anime, pues ya nada más voy a dar mi veredicto de cuáles son. Bueno, primero hablemos de las series más mediocres de esta temporada, las que de veras de plan no les recomiendo que no las vean, que a mí no me gustaron, se me hicieron no completamente malas, pero sí que se quedaron muy cortas, no aportaron nada bueno ni interesante y a veces hasta era aburrido ver estas series o por diferentes situaciones te fastidiaban estas series. Empezando por la serie de Osana Jimmy, Yasetai ni Makenai Love Comedy. Esta serie que, como mencioné, entre las series de romance, pues es una serie que resultó siendo más harem, pero que de alguna manera la manejaron como romance, y donde de repente no tenía un sentido de continuidad la historia y se sacaba mucho de la manga el cómo avanzaba la historia y cómo se generaban las situaciones a lo largo de la historia. O sea, es una serie que terminó, que la verdad, se volvió muy absurda desde un principio. Entonces, es una serie que por todo eso, sí me molestó. Es una serie que no recomiendo. Otra serie bastante mediocre es la de Tensura Nikki Tensei Shitara Slime Datta Ken, o sea, la de Slime Diaries o Diaries. Esta serie de relleno de temática Isekai, de este tipo que reencarna como un slime y que crea su propia nación poblada de puros monstruos con apariencia humana, y que pues nada más era una serie que contaba como que la vida cotidiana de la gente de su nación. Por ejemplo, cuando era temporada de siembra, cuando había la temporada de festival de verano y todo, cosas así. O sea, reproducía todo el estilo de vida de Japón en su nación, pero más que nada lo que le critico es que por el lado slice of life como que no encajaba, no se sentía suficientemente reconfortante o interesante ver esta serie, como que no, los personajes no se prestaban y el entorno se prestaban para una historia tipo slice of life. Y en cuanto a la comedia que metían en esta serie, era demasiado floja, demasiado sin chiste, como que ah, ja, ja. O sea, realmente no te hacía reír, eran chistes demasiado simplones, situaciones demasiado simplonas las que metían de comedia. Entonces, la verdad, y pues eran chistes demasiado predecibles. Entonces, es una serie que, la verdad, bastante olvidable esta serie. Y la otra serie que de estas mediocres sería la de Battle at the Test, Taiyun No Kai Restart, que como mencioné es una serie que estuvo hecha con las patas, la verdad, muy mal hecha. O sea, la animación a lo mejor estaba decente, el dibujo también, pero la verdad es que la trama, la historia, la narrativa, el desarrollo y la construcción del mundo de esta serie caían muchos huecos, en muchas inconsistencias. Había cosas que no tenían sentido ni lógica de por qué sucedían o por qué de repente sucedían las cosas y no tenían consecuencia y todo eso. O sea, había tantas cosas que sucedían que no tenían sentido, que la verdad es que a final de cuentas te quedabas, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, toda la serie terminó siendo un sinsentido en general. La verdad era como ver una caricatura mal escrita o algo así, ¿no? Estuvo fatal y la verdad es que, pues, esta serie, yo siento que ya con esta serie ya mataron a esa franquicia de Battle Athletes. Ya después de esta serie, dudo que vaya a haber otra serie de Battle Athletes. Muy mala esta serie. Y ahora vamos con las series, las mejores series de esta temporada, que recorriendo muchísimo. Empezando con Back Arrow, esta serie de mechas, muy divertida, muy adictiva, muy buena acción y que siempre tenía buenos giros de historia. Divertidos, emocionantes, interesantes, y que cumplía con esta acción y batalla entre mechas y personajes heroicos que daban todo por sus convicciones, por sobrevivir, por pelear, por ganar la batalla. Y como que eran pues batallas de honorables, de gente que tenía valor y pues de alguna manera como que en cierto punto siempre terminabas apoyando no solo a este Back Arrow, sino a otras personas dentro de la misma historia. Era una serie que no se detenía en cuanto a la acción y a la emoción de la aventura. Muy buena serie de mechas. La segunda serie que recomiendo de las mejores de esta temporada, Shadows House. Esta serie que por su intriga, por su misterio y por todo este ambiente sobrenatural de la mansión y las sombras, las Shadows, pues te mantiene de cierta manera interesado e intrigado por descubrir los misterios de esta mansión, de las propias sombras y del destino de los propios niños que conviven con estas sombras y que pues te vas apegando a muchos de los personajes de esta serie y que van construyendo muy bien pues el mundo de esta serie y también desarrollando de manera bastante interesante los personajes a tal punto de que pues te sientes apegado o al menos interesado en cada uno de los personajes relevantes en esta historia. Y la que considero la mejor de esta temporada, Otaxi. Serie extraordinaria, una historia intrincada, bien, muy bien narrada, muy bien desarrollada, con personajes bastante interesantes y que pues están basados en situaciones bastante realistas y que conectan todas las historias de forma tan inteligente y tan interesante que es una historia que te atrapa, te enreda, es cada cosa que sucede en esa historia te mantiene con el suspenso y con el interés de ver qué va a pasar después y no deja de sorprenderte cada episodio con cada giro de la historia. Muy buena serie, muy recomendable y tal vez vaya a ser de las mejores series de este año. Entonces, pues recomiendo muchísimo Odd Taxi. Y bueno, y ya con esto, pues cierro este tema y este podcast. Así que, pues vamos al audio de cierre y regreso para las despedidas muy rápido. Bueno, y con esto, pues ya termino este que fue un episodio en dos partes, el episodio 146, parte A y parte B de Poco Común, donde pues hice un resumen, creo que bastante completo, de pues esta temporada de anime de la primavera 2021. Espero que les haya gustado, les agradezco que hayan escuchado, descargado el audio, el podcast, y también agradezco a aquellos que lo comparten. Muchas gracias por escucharlo. Les recuerdo que este podcast se publica en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify para que lo busquen. Búsquenlo como Poco Común y también en iVoox, que pues es donde inicialmente subo este podcast y ya de ahí se difunde a otros lugares. Entonces también ahí pueden dejar sus comentarios, aparte de que se publica en Facebook, donde también pueden dejar sus comentarios, ya sea en un principio en la nerdulería, ahí pueden dejar muchos de sus comentarios, ya que este podcast Poco Común pertenece a la nerdulería, pero también les recuerdo que este podcast es parte de otros dos colectivos de podcasters. Chequen la Podcastería y Encode, estas dos páginas en Facebook, la Podcastería y Encode, donde pues somos colectivos de varios podcasters, de varios podcasts que se publican en estos espacios y donde pues pueden ver y buscar otros tantos podcasts, entonces para que también los chequen. Les recuerdo que este podcast se publica los fines de semana en su formato de video en el canal de YouTube de La Nerdulería. Busquen el canal de YouTube Nerdulería y ahí van a estar los podcasts de estos de Poco Común en su versión en video. Entonces también para que los esperen los fines de semana. Este podcast, el audio, se publica los martes. Entonces estén al pendiente de los martes para la publicación de este podcast también. Les recuerdo que tengo un canal de YouTube, Sorcerer Z, Sorcerer Espacio, la palabra Z, para que chequen pues el contenido que tengo ahí, que el más reciente pues son streams de partidas de juegos que he tenido, pero también pues chequen sobre todo pues todos los demás videos que también tengo en ese canal. Y les recuerdo que tengo streams los miércoles y domingos en mi canal de Twitch. Miércoles y domingos a partir de las 10 de la noche, hora central de México, para que me acompañen en vivo y podamos conversar mientras estoy pues compartiéndole alguna partida de algún videojuego. Mi canal de Twitch, que es SorcererZ. Twitch. En Twitch busquen Sorcerer Z con la letra Z al final y todo de corrido. Sorcerer Z. Y pues ahí me pueden acompañar en vivo y podemos conversar mientras estoy jugando o también simplemente pueden disfrutar pues de las partidas que voy a estar compartiéndoles de videojuegos. Muchas gracias a los que me han dejado sus likes en los podcasts anteriores. En este caso, nada más voy a mencionar el like de Jorge Cruz, porque segunda parte de este podcast lo grabé casi inmediatamente al siguiente día de que grabé la primera parte. Entonces, pues apenas publiqué el podcast anterior, entonces casi no di chance a que me dejaran likes. Pero prometo que para el siguiente podcast voy a hacer mención de todos los que me dejen sus likes. Y en este caso solo tengo pues el like de este Jorge Cruz, de la primera parte de este tema, que lo dejó en Facebook. Y pues ya con esto me despido. Gracias por escuchar, gracias por compartirlo, muchas gracias por seguirme y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. See you.